cerca, no se siente la alegría. ¿Qué pasó? Boches en parca. Cancela la cara larga del limón verde chupao. Y desató el gozo de Dios para que todos ustedes estén motivados. Alegría, goza y danza alegre. Alegría, goza y danza alegre. Alegría, goza y danza alegre. Alegría, goza y danza alegre. Despégate de la silla, vamos todos a gozar. Con gozo vamos para adelante en la batalla a triunfar. El jubileo en aumento, el gozo no se detiene. Mi gente sigan contento, que pronto el disco ya viene. El gozo que yo tengo con nada se compara porque es completamente divino. Por eso no temo que llegue la tristeza porque ese manito ahí es el divino. Sigo caminando, matachito siempre mira con la puerta de Jesús en el camino. Yo me gozo ante la nostalgia porque tengo claro mi destino. DJ Grub.